à nous de choisir et trouver. Oui, les bons côtés, car on est libre, oh oui, libre, libre d'exister. On est libre, mais, oh oui, libre, libre de décider. C'est le reggae music qui m'a donné la chance d'être écouté. Alors je veux parler de réalité, parler de vérité. On est libre, oh oui, libre, libre d'exister. On est libre, oui, oh oui, libre, libre de décider. Yeah, yeah. Ondoeza. Hiztegia ez den hiztegia. Joseba Sarrionendiaren liburua. Erlojuen gogoeta. Erloju bakarra begiratzen duenak badaki beti ordu exaktua. Bi edo hiru erloju begiratzen dituena ez dago beti hain ziur. Hola, muy buenas, soy Loren y soy un artista callejero, músico, independiente y bueno, pues mi proyecto es totalmente autogestionado y libre para que la gente lo escuche y lo disfrute. Y bueno, pues os dejo con un tema que se llama Progreso y bueno, es un canto a amor a la naturaleza y a las ganas de vivir, al verdadero progreso. Salud. Solo me quiero bañar donde llegue el agua con claridad, mandar las cadenas a tomar. Sienta mal, no llamemos progreso. locos y ya no hay locos. Hola a todas y a todos, amigos y amigas radioescuchas. Grito en el Muro, un programa de literatura y poesía para pensar. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Grito en el Muro, un programa de poesía y género literario. Son todos los lunes de 5 a 6 de la tarde en Irola y Ratia. Las repeticiones del programa Grito en el Muro son a las 11 de la mañana los jueves y a las 6 de la tarde los domingos. También eres hombre, víctima. Solemne. Julio te sorprendió con tu alegría de pan al pobre. Clara era tu calle, claro era tu sueño. Un hipo negro, una ola de sotanas rabiosas rompió entre tus rodillas sus senegales aguas, sus ríos de gargajo. Con los ojos heridos todavía de sueño, con escopeta y piedras, Madrid, recién herida, te defendiste. Corrías por las calles dejando estelas de tu santa sangre, reuniendo y llamando con una voz de océano, con un rostro cambiado para siempre por la luz de la sangre, como una vengadora montaña, como una silbante estrella de cuchillos. Cuando en las sacristías de la traición entró tu espada ardiendo, no hubo sino silencio de amanecer, no hubo sino tu paso de banderas y una honorable gota de sangre en tu sonrisa. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándola de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Bueno, pues un lunes más estamos aquí en Grito en el Muro y, bueno, ¿qué os voy a contar? Hoy al llegar me ha pasado de todo. Solamente me ha hecho falta que me cayese un tsunami encima. Un atasco, una granizada, pero aquí estoy. Tarde, y pero aquí estoy, haciendo el programa de radio. Bueno, hoy vamos a tratar, que seguramente no me dará tiempo a acabar, porque son 7 páginas y en fin. Pero voy a empezar a leer ahora mismo, ¿no? O sea, voy a leer después. O sea, el programa va a tratar, es que encima estoy espesa, sobre ciencia ficción feminista. Voy a leer, he cogido un relato del libro Desde las fronteras de la mente femenina, feminismo y ciencia ficción, de dos autoras con sus nombres norteamericanos o ingleses, no sé. Y el relato que he cogido, del cual me voy a saltar la biografía de esta, de la autora, porque, bueno, es media página, pero aún así la voy a resumir yo. Bueno, se titula el relato Palabras. Y bueno, y La autora es Naomi Wiston. Bueno, voy a resumir. Es una autora, o era una autora. Bueno, este libro es de 1983 o así. O sea, la actualidad de este libro no es... En fin, que ya han pasado unos añitos, ¿no? Entonces, esta es una autora de ciencia ficción que ha escrito más de 70 obras. Trabajaba en control de natalidad y, bueno, es de ideología socialista y estuvo apoyando a la en Oswana diferentes luchas socialistas. Es de la corriente feminista, aunque se, como decirlo, en la actualidad de 1983, que no es la actualidad de hoy en día. Esta señora seguramente lo más posible es que esté muerta, porque en esta época ya era mayor, o sea, en fin. Se había alejado de las corrientes feministas, aunque sigue, aunque es una autora feminista. Y bueno, en la biografía declaraba así, de que ella nunca se había sentido discriminada por su sexo, por un amigo o por un pariente. Pero declaraba, ella decía que para arreglar el coche, o esto es lo que ella decía, no lo que digo yo. Yo no digo esto, esto es su opinión. Que para arreglar el coche o para ocuparse del IVA y los impuestos, pues prefería que lo haría un hombre. También vamos a decir que tenía en esta época 70 años. O sea, en fin. Y bueno, el libro, el relato que... Bueno, su obra más importante es Memorias de una mujer del espacio. Aquí lo pone en inglés, yo no lo voy a decir en inglés porque no sé inglés. Que fue publicada y reeditada en 1985. El libro, el relato trata sobre... ¿cómo decirlo? Los sentidos... puestos a la máxima potencia, ¿qué ocurriría, no? No lo sé explicar porque yo de ciencia soy nula, algo más que nula, o sea, no lo sé explicar así. Y bueno, él ya le interesa mucho esta ciencia de la neurología sobre el cerebro y demás. Y voy a poner música antes de empezar. Car c'est la merde, dès que ce monde y adhère, lorsque tout leur champ au GM stérilise la terre, la rage, pour qu'un jour l'entre prospérité sur leur écran télévisé la rage. Car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage, d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge. Mais de crise, aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage. Bueno, voy a comenzar ya porque si no se va a hacer muy, muy tarde. Qué bien la recuerdo. Era relativamente menuda, pero solo se era consciente de su pequeñez si se la comparaba mentalmente con los altos ficheros del despacho. Y normalmente a nadie se le ocurría hacer tal cosa. Observé que no llevaba gafas, pero que en cambio tenía en la mesa una gran lupa cuadrada, siempre a mano. ¿Por qué? Nunca llegué a averiguarlo. No parecía de edad definida, era simplemente ella misma. Y aunque, después de todo, yo no era más que una visitante de letras, me trató de inmediato con deferencia, de igual a igual. Era una habitación de lo más corriente, en parte laboratorio y en parte biblioteca, con la clase de libros y publicaciones propios de su especialidad, distintos completamente de los que hay en letras. No había cuadros en las paredes, ningún elemento puramente decorativo, a excepción de varias fotografías interesantes. Y sobre la gran mesa de trabajo, entre una serie de papeles moderadamente ordenados, un jarrón con un ramo de rosas. Todas observé de diferente color. Sabía que yo deseaba escribir un artículo para nuestra revista sobre los trabajos que lleva a cabo y, como a la mayoría de los de científicos que deben enfrentarse a ese tipo de confrontación, se le veía tristemente segura de que yo lo iba a entender todo al revés. La verdad es que durante la entrevista me costó bastante esfuerzo seguirla, pero al menos la escuchaba con atención y procuraba asimilar lo que decía. Es la diferencia entre la percepción sensorial del mundo y el que podríamos llamar mundo real, dijo la doctora Toni, catedrática de la universidad, sentada en su sillón, erguida pero sin el menor asomo de tensión o rigidez. Usted no puede recordar, por supuesto, añadió con una tenue sonrisa, la época en que todas las películas eran en blanco y negro, pero estoy segura de que habrás visto un sinfín de documentales y escenas retrospectivas. Pues bien, dichas escenas las coloreamos en nuestra mente en una zona limítrofe entre la visión y la percepción. Lo cierto es que con las películas antiguas el mecanismo funciona a la perfección. Estamos tan acostumbrados a saber que la hierba era verde y los labios rosados que no nos extraña en absoluto que en la imagen careciesen de color. Tengo la impresión de que ahora, habituados como estamos a las películas en color, el proceso no se realiza con tanta facilidad. Murmuré alguna respuesta, pero ella se limitó a fruncir el ceño y prosiguió diciendo: además, creamos una imagen mental estereoscopia bidimensional. Hablan mucho de que van a convertir este método en la próxima gran adelanto técnico, pero hasta el momento no ha dado resultado. No, pensé yo. Nuestra imaginación es mucho más eficaz que esas gafas especiales para convertir el mundo cotidiano en un espectáculo auténticamente placentero. Pero, ¿y los restantes sentidos?, pregunté. ¿El oído? Más o menos, contestó, con un asentamiento de cabeza. Si se quita el sonido, logramos representar el canto de los pájaros o un murmullo, pero ya no una orquesta al completo ni a una cantante de pop berreando a todo berrear. ¿Quién sabe? Quizás sea mejor así. De todos modos, el canal auditivo es diferente al canal visual. Es decir, anatómicamente hablando, en el cerebro... ¿Sabía usted esto? Por supuesto, respondí. Y queda el olfato, además del oído. Aunque los especialistas dicen que pronto van a poder sintetizar una gama completa de olores, acompañada sin duda del sabor correspondiente, exclamó echándose a reír. Yo escogería el aroma del pan recién salido del horno, o tal vez de un borgoña, de buena añada. Naturalmente, en el momento de descorchar la botella, estoy segura de que si estamos dispuestos a pagar por ello, llegará a hacerse insignificantes detalles técnicos. De todos modos, no les va a resultar tan fácil como parece, agregó, sonriendo para sus adentros. ¿Y el tacto? Inquirí. Constituye un peldaño inferior de la escala, contestó. Y con lentitud añadió, el tacto es nuestra última esperanza, cuando vamos perdidos por el mundo real. Sí, real puede llamarse bultos, líquidos y brunas. Y sacudió la cabeza como irritada por el hecho de ser humana, de hallarse atada a los sentidos, sujetada y limitada a las gastadas palabras de la descripción. Insinué que podría tratarse en parte de un problema de zonas, pensando en los instrumentos visibles, tantos animales que dependen para subsistir del olfato o del oído. Esos hocicos prominentes, esas excomunales orejas, que reflejarían una mayor concentración de células en las zonas correspondientes del cerebro, teoría de la que había oído hablar hacía poco tiempo. Bueno, voy a hacer una breve pausa y... Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine. Indignados, parlons. C'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti. Indignados, parlons. Indigné, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quel est salaud à la cage? Bueno, voy a continuar. Al principio guardó silencio y luego dijo: ascendemos nuevamente por la escala, dejemos atrás la visión y su correspondiente zona cerebral. ¿Qué encontramos ahí? Yo sentí una cierta intranquilidad. ¿No es lo que afirman todos los drogadictos? ¿Qué se traspasa en el umbral de la percepción? ¡Qué pandilla!, exclamó. Se equivocan todos de medio a medio, incluso el propio Usuel, que abordó el tema con una actitud científica. hubiera debido hacerlo, dada la familia a la que pertenecía. Se la notaba francamente irritada. Yo he probado la mayoría de drogas y estupefacientes, y todos, sin excepción, producen atroces efectos secundarios que solo consiguen empañar la claridad de la percepción que ellos mismos, bueno, que ellos mismos posibilitan. ¿Has experimentado usted con drogas? ¿Las has probado personalmente? Sí, tenía que hacerlo para saber si efectivamente me descubrirían algo nuevo. En realidad, la droga actúa más como barrera que como acceso. Y cuando actúa como acceso, el peligro es que no se puede controlar. Es el reverso de la medalla. ¿Sabe usted? Para mí, para mirar al sol, hay que cerrarse los ojos. Y cuando el ruido resulta excesivo, hay que taparse los oídos. Calló unos instantes y luego me preguntó: ¿de veras quiere usted entender el mecanismo de la percepción? Lo intentaría, creo que repliqué, manifestando mi extraordinario interés. Entonces, hay que desplegar una pantalla y proyectar en ella una serie de datos, cifras, comenzó sus explicaciones, obligándome a seguirlas paso a paso. A estas alturas todos deberíamos saber que el cerebro es un enorme conjunto de sinapsis, conductos celulares por los cuales discurren los diferentes tipos de repetición simultánea, repetición estimulados por los canales sensoriales que conocemos y los canales que desconocemos. O qué manera tan burda de representar la increíble delicadeza de la vida celular, que debe suponerse partiendo de la complejidad de una serie de hipótesis, ya que oculta por el velo de la biología misma. No nos es posible medirla ni computarla. Dios mío, exclamó casi para sí misma. Si se poseyera las palabras, me obligué todo el rato a seguir de cerca las explicaciones de la doctora Tony, intentando no permitirme, como hacemos los de letras, deducir de cuánto afirmaba y demostraba generalizaciones aproximadas pero inexactas, procurando no distraer la atención. A mitad de la exposición entró John. Todos le conocíamos. Era una especie de figura paternal para todos los universitarios. Entró, como digo, acompañado por un ayudante, una chica de pelo teñido a mechas que gradualmente regresaban a su color original. Iniciaron una conversación dominada básicamente por cifras y por un aparato provisto de varios indicadores y algo que parecía un casete de alambre fino. Un casquete de alambre fino. Lo colocó sobre una repisa que había en un rincón de la habitación y se lo enseñó a la doctora Tony. Solo me interesé por la conversación cuando oí decir a John: no, doctora, no, no debe hacerlo. No debe experimentar el proceso completo. La queremos entre nosotros. Y luego, miré, pruebe este nuevo ajuste, pero no a la máxima potencia. Estaba visiblemente preocupado. Me pregunté por qué. ¿Por qué sería? Pero de pasada, pues me absorbía por completo la tarea de descifrar todo aquel asunto. En resumen, venía a ser lo siguiente. Entre los años 80 y 90 del siglo pasado, varios investigadores, entre los que se encontraba la propia doctora Tony, habían llegado a descubrir que en qué zonas del cerebro humano se hallaban localizadas las sinapsis y los innumerables agrupamientos celulares responsables de las diversas percepciones del mundo tal y como lo conocemos. Es decir, la representación del universo dentro de los inimaginables confines de las células, cuya existencia en el sujeto vivo solo podía postularse y se comunicaban por procesos todavía escasamente comprendidos, al menos incomprensibles para mí. Pero ella quizás sí, ella quizás los comprendía. De lo que ella y John habían hablado era de cómo definir los grupos celulares, cómo estimularlos sin perjudicarlos. Y empecé a comprender que existía la posibilidad de influir directamente sobre las neuronas y efectuar ciertos ajustes en la sinapsis que abriría las puertas a una nueva y más verídica percepción, pues parece claramente establecido que las células que recibían y clasificaban los estímulos externos y las que los convertían en una forma de percepción identificable no eran exactamente las mismas. ¿Qué intrincada y compleja colmena alberga el cerebro humano? De lo cual se deducía que podría producirse una nueva percepción del mundo conocido, algo radicalmente opuesto a los más sutiles matices de color, a la más delicada apreciación musical, distinto de una mera visión y de una mera impresión auditiva. Algo totalmente inesperado, diferente. ¿Superior?, pregunté en voz baja, tanteando, escrutando su expresión. Sí, inconmensurablemente superior, contestó, y se quedó callada, como aguardando qué ocurriría. Algo susceptible de ser expresado con palabras. Pero con expresión grave añadió, no hay que olvidar, sin embargo, que alterar las sinapsis mediante el uso de drogas significa ejercer sobre las células una violentísima recesión de la que podría derivarse daños irreparables. Intervenir todos los efectos secundarios, lo cual impide valorar con imparcialidad el experimento, que por lo tanto científicamente resulta nulo, carente de valor. No obstante, hemos estudiado otros procedimientos, de hecho hemos probado incluso en algunas posibilidades. Yo seguía sin saber qué decir, procurando con escaso éxito, me temo, entender lo que me explicaba. Pero al mismo tiempo, porque al fin y al cabo soy de letras, mantenía un espíritu crítico. Buscaba un resquicio por donde efectuar un análisis directo de su persona. Y constantemente me preguntaba qué clase de mujer escondía en realidad aquella bata blanca de laboratorio. Perdonar. ¿Ha probado usted los nuevos procedimientos? Sí, y con resultados positivos. ¿Y logró usted una percepción diferente? ¿Otro mundo? Así es, indiscutiblemente, solo puedo decirle que anhelo más de lo que soy capaz de expresar repetir el experimento, aunque debo reconocer que fue, digamos que agotador. ¿Sería usted capaz de escribirlo? ¿Sería usted capaz de escribirlo? ¿De describirlo? Apenas si pude contener la impaciencia mientras ella buscaba la mejor forma de responder. Lo siento mucho, contestó. Podría, pero no hallo palabras suficientes. las que existen se hallan íntimamente vinculadas a nuestra percepción ordinarias. Han quedado solidificadas en pequeños bloques de significado carente de ductilidad. He de convencer a alguien que domine el lenguaje en profundidad para que realice mi experimento. Yo, sugerí con un leve sobresalto, yo domino el lenguaje, y inmediatamente pensé que inconcebible arrogancia mía. Me va a mandar a paseo, pero no lo hizo. Tal vez musitó observando con atención. Mire, se produce una especie de centelleo del movimiento. Si lograras expresarlo, no es posible. No es posible. Tendrías que experimentarlo usted misma. Y todavía no me atrevo a poner en peligro a otra persona. ¿Poner en peligro? Sí. En la situación actual se corre peligro. Al menos esa es la opinión de John, que yo comparto enteramente. Es un riesgo distinto del que se produce en las drogas, pero de todos modos, indudablemente existe un cierto riesgo. Sin embargo, como veo que es usted una muchacha sensata, le voy a permitir que eche un vistazo a mis notas. Que eche un vistazo a mis notas. No, mejor lléveselas. Introdujo dos o tres legajos escrupulosamente numerados. Me alegré de observar en una carpeta. Me consumía la impaciencia por examinarlos, pero ella puso una mano encima de la carpeta y agregó: de momento no me hace falta. No quiero releerlos, al menos por ahora. Estúdielos y vea si es posible verter en palabras los experimentos que ese aparato me han permitido realizar. Y lanzó una mirada acompañada de una nerviosa sonrisa al artilugio traído por John. Yo ansiaba apoderarme ya de los papeles, pero ella se dio media vuelta y, extrayendo una segunda carpeta del fichero, me dijo: mire, si consigues hallar sentido a este rompecabezas... Y a continuación agregó: y no vuelvas hasta que lo hayas conseguido. No albergué ninguna duda de que la doctora Tony hablaba completamente en serio, pero sabía con igual certeza que yo lo conseguiría y que, por supuesto, volvería. Bien, me instalé cómodamente y comencé la lectura de las notas. No era tarea fácil. Algunos folios habían sido pulcramente mecanografiados por una secretaria competente, pero la mayoría estaban escritos a mano, con su propia letra. He de decir que era bastante clara, pero a veces, entre las tachaduras y la urgencia, el texto se tornaba ilegible. La doctora Tony experimentaba una profunda aversión por los ordenadores y tratamientos de texto, pues afirmaba que eliminaban cosas por su cuenta. Los fragmentos más confusos aparecían siempre después de haber efectuado un experimento. Cuando intentaba describirlo, es decir, en tres ocasiones como mínimo, Evidentemente lo que pretendía era expresar con exacta precisión lo que había percibido, pero por lo visto era imposible transmitirlo con palabras. Si lograse yo dar con las palabras adecuadas para revelar el sentido, para que el experimento hablase por sí solo desde el papel, tenía que lograrlo, tenía que ser capaz. Me entregué en cuerpo y alma a la tarea en detrimento

como nada va a entender, como nada va a entender, como nada va a entender, como nada va a entender. ¿Cuántas más razas crearéis y cuánto más dominaréis? ¿Cuántas orejas y rabos cortaréis? Bueno, hacer caso de aquello que ya estaba y seguir con todos los consejos. Bueno, hasta mañana, hasta el lunes. Salir en la televisión, 10.500 asambleas y el respetar la decisión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tus siglas murieron ya. ¿Y ahora qué vas a tener? Nunca has sabido desprenderte de aquel pin de militante excepcional. Prende fuego al pedestal al que está subido y dime si esto no es verdad. Dime en qué roto estás metido y dime a quién quieres cambiar. Dime si tú misma estás podrida, si tú misma estás podrida. Putzetan preso sentitu ez gaitezen. Pues yo soy Lobo Sound, soy de Raperos de Maús, soy de Iruña, bueno, de Barañáin, y ya en agosto de este último 2013 saqué mi primer álbum, se podría llamar, o EP, que se llamaba Animal, era un CD temático, era una especie de paseo por la selva en el que las tres primeras canciones eran el día y las otras cuatro, eran siete en total, eran la noche. Y entonces, pues, en este disco lo que hacía es ampliar bastante ritmos jamaicanos, canciones de Desmond Dekker o incluso de Damian Marley, Yavi Yu y algunos otros, y juntarlos en esta especie de paseo por la selva un poco dedicado a los animales. Ampliando, como te decía, reggae y creando ritmos pues cercanos al funky también, al bass, al drum and bass o al dub. Y dentro de este trabajo, dentro del CD de Animal, pues este tema que va a sonar, que os presento, se llama Get Up in the Morning y es un remix del mítico tema de Desmond Dekker, uno de los grandes de la música jamaicana. Mítico tema que sacó Israelite, y este es el remix que yo hice junto con la colaboración de Julen García en el saxofón y Josu Yabar en la guitarra. tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944 21 70.